bueno, sí, estamos a 10 años exactamente de ese hecho histórico, tanto para los laburantes de esas radios como también para nosotros, pero todo tiene un contexto. En esos momentos, fines de marzo del 2010, el Grupo 1, que controlaba el multimedio en la capital y que era dueño de la capital, el 18 y el 23, envió un 26 telegramas de despido a trabajadores de ambas radios, y esto generó, bueno, obviamente un conflicto muy fuerte, donde tuvieron que salir los referentes del Sindicato de Prensa Rosario. Nosotros como radio comunitaria estuvimos apoyando el reclamo de los trabajadores por sus fuentes de laburo, también se contó con la solidaridad de algunos gremios, de casi todos los gremios de la ciudad de Rosario, con respecto a esto, para que, bueno, no se lleve a cabo esta ola de despidos en ese grupo de medios. Recordamos que el Grupo 1, o las cabezas visibles de multimedia de la capital, eran los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, junto con un santafesino que era Orlando Vignetti. El reclamo, bueno, de los trabajadores fue inmediato para que no perder la fuente laboral. Durante más o menos un mes, la suerte de estos trabajadores estuvo en vilo, ya que, bueno, tuvo que entrar en acción el Ministerio de Trabajo en Santa Fe, intervino hasta el mismo Ministerio de Trabajo de la Nación en este conflicto, y gracias a la presión que todo el sector de trabajadores de prensa y trabajadores en general, junto a los mismos laburantes de esos medios, se pudo evitar justamente esos despidos. Fue una lucha ardua, que fue día a día, y en el medio de todos estos reclamos que se hicieron, justo se hizo un banderazo el 3 de abril, que justo era un sábado. Se hizo un banderazo por el centro de la ciudad para seguir visibilizando, ¿no?, este conflicto en estos medios, ya que cuando pasa algo en los medios, cuando hay un conflicto laboral en un medio de comunicación, el resto no lo refleja. Uh-huh. Recordemos que la mayoría de los medios están en manos de empresarios, digamos. Sí. Aire Libre está en manos de la comunidad, de los vecinos, de gente común, que no se arroga a ser dueño ni propietario del medio, sino que lo gestiona, lo impulsa y lo lleva adelante. Y bueno, nosotros, cuando suceden estas cosas, estamos siempre al lado de los laburantes, y en ese banderazo se tiró la idea de por qué no hacer, ya que se imaginan que estas radios son las que llevan adelante las transmisiones deportivas, por ejemplo, que son las más escuchadas de la región, y por este conflicto no hubo transmisión de partidos. Claro. Solamente estaba transmitiendo Radio 2 todos los partidos de fútbol de Central y de Newell, y surgió la propuesta de que, bueno, le dijimos, si ustedes se animan a transmitir el próximo partido que toque, Aire Libre está con ustedes, con los equipamientos técnicos, todo lo que significa la logística técnica, estamos ahí. Y bueno, entusiasmó la idea, y con uno de los trabajadores de deportes de NT8, que es Juan Fanara, y uno de los referentes también, su par en NT3, que es Walter Hugo, se conformó un equipo, no me acuerdo si fue el locutor más, creo que el nombre Espinosa participó también, y nosotros armamos lo que se llamó LT11. LT8 más LT3 daba LT11. Claro. Para hacer esta transmisión especial. Y fue justo el encuentro de que Newell's recibía acá a Tigre, el 3 de abril de 2010. Y así, bueno, estuvimos transmitiendo, hicimos una transmisión donde fue distinta, en el sentido de que, digamos, la transmisión no había publicidad. no había cortes publicitarios o intervención publicitaria. Lo que había eran mensajes de los trabajadores de prensa, de visibilizar el reclamo. Fue una transmisión distinta a lo que venimos escuchando habitualmente en la transmisión deportiva del fútbol. Y bueno, para nosotros fue emocionante. Imagino, Beto, todo lo que se habrá vivido en ese momento. Después, esta situación de los trabajadores, ¿cómo continuó? ¿Tuvo un buen desenlace? Sí, bueno, ofrecimos siempre los micrófonos de la radio para que esto se visibilice, porque al no contar con la repercusión en los demás medios de la región, esto queda solamente reducido a un conflicto aislado y no tiene eco en los demás medios. Los laburantes de prensa que por ahí tenían alguna independencia en algo, por su parte lo reflejaban, pero no tenía esta contundencia que decir, bueno, está en las pantallas de los canales, está reflejado en el mismo medio. Eso es impensado, digamos, lamentablemente. Y en esto hace falta que todos los laburantes, no solamente los de prensa, sino de los laburantes de todos los gremios, estén atentos a estos conflictos, porque se trata de cercenar la información, se trata de evitar de que, bueno, se pierden fuentes de trabajo, digamos, todo lo que significa la producción de noticias, la producción periodística, lo que es la vida misma, de la prensa en un lugar, digamos, se ve coartada por estos atropellos patronales, digamos. Entonces, bueno, se cuenta con menos voces para seguir informando a la población. Uh-huh. Y por suerte, al estar todos unidos, junto a los laburantes, se logró que un mes después, más o menos, se diera todo marcha atrás. Los despedidos no fueran así despedidos, sino bueno, conservando sus fuentes laborales. Y después, bueno, desde ahí hasta acá, los medios, tanto el ET8 como el ET3, han tenido caminos también de venta de los medios. Bueno, el ET3 está sufriendo ahora justamente un abandono absoluto de los medios, de los dueños que no aparecen claros en los papeles, pero todo el mundo sabe quiénes son. Pero bueno, en ese momento la lucha de todos los sectores de trabajo estuvo ahí con ellos. Sí, lo estuvimos reflejando estos días la situación de LT3, hablando con algunos de ellos también. Hace poquitos días volvieron al aire después de una semana casi sin estar transmitiendo por problemas con el transmisor y demás. Claro. Beto, en ese entonces la señal también había sido transmitida por Farco. Sí, para esta transmisión deportiva logramos también que los compañeros de Farco pudieran reproducir la señal para todas las radios comunitarias que quisieran tomar la emisión, la transmisión. Y bueno, para nosotros en lo personal fue algo maravilloso, porque bueno, fuimos con Cristian Torres, que era que estaba como operador de Farco. Yo los acompañé a los chicos, y no recuerdo qué otro compañero más había. Y bueno, digamos, nosotros por ahí en nuestra radio no buscamos que los compañeros sean las estrellas del micrófono, como si fueran los famosos de los medios. Pero verlo a estos tipos laburando en acción, realmente fue un lujo, un privilegio. Y realmente cuando nos vimos transmitiendo ese partido, y aparte con todo lo alternativo que tenía la transmisión, porque como te digo, no había cortes publicitarios, no era una transmisión deportiva común, era la transmisión del partido, el relato del partido, pero todo mechado con lo que significan los derechos del laburante, el apoyo de otros trabajadores. Fueron tres horas muy emotivas, muy fuertes. Y nosotros, bueno, mostrándole a estos compañeros que trabajan en relación de dependencia, de que nosotros somos tan laburantes como ellos, y que, digamos, podemos sostener un medio como el nuestro, que ya tiene 32 años, que bueno, se hace a pulmón, con mucha tenacidad, y que es posible hacerlo. Y le pusimos el hombro para que justamente su situación no se pierda en la nebulosa de los atropellos patronales y todo lo que se hace con los laburantes cuando un patrón decide, entre comillas, limpiar personal porque tiene otro objetivo, porque ya no es más negocio o porque tiene alguna cuestión en mente. Uh-huh. Y fue, te digo, una tarde bárbara. Tal cual. Incluso desde que juntamos los equipos, fuimos al club, entramos. Creo que, no sé si habrá sido la primera vez que entramos a un club para hacer una transmisión, por ejemplo. Uh-huh. Ahora no me recuerdo bien, pero lo tengo presente como que no habíamos ido a un sector de prensa de ninguno de los clubes a hacer algo, digamos, que yo recuerde. Así que fue histórico para nosotros, y aparte de ver laburar a Walter Hugo y a Juan Fanara, impresionante, la verdad. Uh-huh. Impresionante. Y compañeros que estaban escuchando otras radios me decían, loco, esto es impresionante. Hubo muchas felicitaciones. Bueno, y terminó el relato del partido. Nos saludamos, nos dimos un abrazo. Sabían que contaban con nosotros y se fueron cada uno a las carpas que habían puesto delante de cada medio, haciendo unas cartas de resistencia. Y ahí estaban, digamos. O sea, nosotros volvimos a la radio. Bueno, seguimos la lucha junto a ellos y ese es el sentido que también nosotros tenemos claro cuando un trabajador de prensa ve afectado su derecho. Tal cual, Beto, y que pasen 10 años y sigamos recordando esa transmisión, habla también de lo importante que fue. Y me parece que queda claro también, bueno, ahí el rol social que juega los medios comunitarios, en este caso Aire Libre, en el marco de un reclamo laboral, puntualmente con los trabajadores de prensa y dejando claro que si bien son distintos tipos de medios, somos todos laburantes y estamos todos en la misma en la misma calle defendiendo los mismos derechos. Sí, aparte, Nacho, cuando pasa algo en los medios de comunicación que tiene que ver con la vulneración de derechos laborales o si un laburante va a ser despedido, nosotros estamos ahí, digamos, porque aparte entre nosotros hay compañeros que tienen contacto con gente que está en los diarios, que está en los canales, que está en las radios, por la relación misma que se da el oficio. Entonces, saben que pasa algo, Aire Libre está ahí al pie del cañón. Pasó lo mismo con Carlitos del Frade. Bueno, tenía problemas en las radios para dejarlo estar, y también contó con nosotros siempre, que también pudo encontrar un lugar en Radio Universidad. Y eso también hizo que pudiéramos empezar también de lo comunitario o lo no estatal, o digamos radios que tenemos otro tipo de propiedad, si se quiere, la propiedad civil, empezar también a juntarnos para también hacer más fuerza, incluso hasta cuando nos pase algo a nosotros, digamos. Uh-huh. Y por suerte es reconocido. Ni hablar. Beto, muchísimas gracias por recordarnos esto, por abrir tu memoria y poder conocer un poquito más de esta linda historia que por suerte terminó con un final feliz, con los trabajadores reincorporados y que deja de manifiesto, como decíamos, el rol que juegan los medios comunitarios en este tipo de situaciones. Bueno, buenísimo, hay que hacer siempre memoria. Esto es parte también de la vida de Aire Libre y lo que significa el Aire Libre. Haya sido creada, haya sido viva todavía. Y bueno, 10 años después, LT3, que en este caso no ha podido terminar de resolver su situación y los laburantes se ven con tanta precariedad como en ese momento. Así que para ellos un abrazo solidario y como ustedes estuvieron haciendo, también apoyándolos en todo lo que a ellos les hace falta para